Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 4010-7121, 4010-7158. Esto es Sobre la Hora. Nos estás escuchando a través de Radio Splendid aquí en la M990. Estamos hasta las 11 de la mañana. Le damos la bienvenida ahora sí aquí a los estudios con flores, con verano, a Isabel Rauber. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, dentro de lo que cabe. Dentro de los golpes de pie. Sí, ustedes saben que hubo una pequeña polémica que siempre se desata en los medios. Digo, hay veces gente muy aburrida, pero bueno, se entretiene con estas cosas. Silvio Rodríguez haciendo la cola para ir a expresar sus condolencias a Fidel Castro en la Plaza de la Revolución, una periodista le dijo buenos días y él le contestó, buenos no son. Y a partir de ahí, bueno, ya todo un debate en las redes de que si se dice o no se dice buenos días. Es una forma de saludar, ¿verdad? Y el que no quiere decirlo también tiene derecho. Digamos, Silvio también tenía derecho a decir, bueno, no son... No siento que sea un buen día. Exactamente. Puedo compartirlo, de hecho. Pero creo que eso terminaba ahí. Bueno, estamos en el cierre. Digamos, de hoy día hace prácticamente una semana, porque fue en la noche del viernes 25, el fallecimiento de Fidel Castro, y está llegando a Santiago de Cuba, donde mañana será su, digamos, ya se lo deposita en el mausoleo de Santa Ifigenia, junto a los restos de José Martí, de Carlos Manuel de Céspedes y de Antonio Maceo. Seguramente la mayoría no sabe quiénes son. Bueno, José Martí sí, pero los otros dos también. Bueno, Antonio Maceo en Cuba le llaman el Titán de Bronce, que fue el que dirigía las tropas por la independencia. Es decir, contra los españoles, digamos, ¿no? Además, el gran inspirador, ¿no? De Fidel primero también en su... Bueno, todos son inspiradores, pero era... Con Ramonet. Más que hombres de ideas expresas, porque yo digo, las ideas eran concretas, no es que no tenían ideas. Estaba tan claro que pudo encabezar, ¿verdad?, el Ejército de Liberación. Uh-huh. Es muy conocido por la fortaleza. Bueno, y la madre de Maceo, que es Mariana Grajales, es como el ejemplo de la fortaleza, de la defensa, de la identidad y de la soberanía, porque a esta mujer le mataron muchísimos hijos. Uh-huh. Y después Carlos Manuel de Céspedes, que es conocido como el padre de la patria. Y Martí, bueno, ni hablar, vinculado a todo lo que es la concepción de la Revolución Cubana, a el asalto al Moncada, que se identificó como la generación del centenario, porque fue en el 53, de 1853 a 1953, por eso la generación del centenario, para que no muera el apóstol, refiriéndose a José Martí. Y bueno, Fidel solicitó quedar ahí eternamente. Entonces, bueno... Uno se hubiera imaginado tal vez que como Lenin, como Mao, iba a estar en la Plaza de la Revolución, ¿verdad? Uh-huh. Ahí en el Monumento a Martí, donde... Pero no es correcto. Lo correcto espiritualmente, afectivamente, es que esté junto con Martí. Uh-huh. Así que bueno, serán depositados en Santiago de Cuba en el acto del día de mañana. Es una semana muy dura, digamos. Ahora yo voy a comentar un poco cómo se han visto los sucesos, pero no quiero dejar de decir que, bueno, también hemos estado conmovidos por otras pérdidas, ¿verdad? Hemos estado conmovidos por el accidente aéreo que se dicen muchas cosas, pero... Digo, yo quiero sumarme no solamente la idea, sino aquellas pruebas que dice, bueno, es verdad, el avión se había quedado sin combustible, tenía poco, pero también es cierto que gastó su reserva, que se podrá discutir si es mucha o poca, dando vueltas alrededor porque lo tenían demorado para priorizar otros aterrizajes. ¿Se hizo adrede? No, evidentemente. Cuando el piloto pide los vectores a la pista y anuncia que no tenía combustible, ya estaba sin combustible. Es decir, literalmente ya no tenía combustible. Claro. Estaba seco el tanque. Estaba seco el tanque. Él no alerta que venía ya quedándose sin combustible, como, y entonces la persona que está conduciendo la torre le da prioridad a otro avión. Hoy se sabe que venía en emergencia porque tenía pérdida de nafta, o sea, que se llama gasolina en esa región, y entonces al no saber de que el otro no podía aguantarle, yo me imagino la gran pesadumbre que tiene esta controladora aérea en estos momentos, a pesar de que ella, porque todos escuchamos el audio, cuando le dice ya no tengo combustible, ya prácticamente queda menos de un minuto, ¿no? No se puede trasladar tampoco la responsabilidad, pero es cierto que convergieron estos factores de la fatalidad. Y bueno, habrá que acompañar este dolor. Y después, aquí, ya en nuestra tierra, hemos tenido la pérdida del compañero Carlos Chile. Carlos Chile es que fallece por una enfermedad, ¿verdad? Un ataque de cáncer, sí. En el sentido de que cuando lo descubren ya era tarde. Era muy tarde. Sabemos que sí, que hay oportunidad de vencer al cáncer, pero agarrado en etapas tempranas. Y bueno, una pérdida muy sentida, ¿no? Por, como todas las pérdidas humanas, pero la de Carlos Chile, además de ser inesperada, digamos, por todo lo que proyectaba. Yo lo conocí hace mucho tiempo, me imagino que ustedes lo conocieron también, pero yo lo conocí hace mucho tiempo investigando la construcción del proyecto Monteagudo y cómo lo habían realizado, la gestación de la cooperativa, digamos, muy, muy impactante la de él y de todo el movimiento que dirigía. Y bueno, quiero sumar seguramente no solamente mi pesar, sino el de todo el equipo de la radio, ¿verdad?, a sus familiares, a sus compañeros, amigos, vecinos de Monteagudo. Bueno, entonces, hoy día tenemos la conjunción de dos temas. Voy a cerrar lo de Cuba para que no quede solamente en el impacto de la muerte. Y quiero comentar lo de Haití. Tal vez voy a empezar por ahí. Porque el caso de Haití es sorprendente. Miren, estuve revisando, prácticamente no se habla de Haití. Hubo elecciones, el 20 de noviembre tuvieron elecciones. Elecciones que habían sido, son como una reposición, una reiteración de elecciones del 2015, que fueron impugnadas, que se desató, no sé si recuerdan las imágenes, una sublevación popular acusando de fraude, que dio por ganador al mismo que ahora sale ganador, pero bueno, que ahora sostienen que, bueno, todos los organismos de que ha sido unas elecciones correctas, etcétera. Vamos a comenzar por decir que está la participación entre el 20 y el 21%. Entre el 20 y el 21%. Es impresionante. Claro. O sea, si vos sos electo, como el caso del presidente electo, que, bueno, tengo que leer los nombres porque son nombres complicadillos para nosotros. Gana con el, vamos a suponer, el 51%, que es por donde anda. El 51, es con el 10% de los votos de la población. O sea, nada. Son 6 millones de haitianos la que están. La crisis de representatividad. No hay representatividad. O sea, que lo que se espera, lo que espera para el proceso. Claro, uno dice, ¿qué representatividad? Con el drama tremendo que tiene Haití. Representa al sector empresarial y comercial el que ganó, digamos, atónica con lo que está ocurriendo en la región. Después de ellos hay, digamos, cuatro. Bueno, con él son tres que le siguen. Uno es el de los pequeños desaliñados. Me llamó mucho la atención el nombre, ¿verdad? Le Petit Desaligné, que ya va a dar una idea de que, bueno, no serán precisamente los ricos de Haití. El movimiento La Balaz, retomando la gesta de Aristide, ¿no? Que ahora se llama Familia La Balaz, que recupera fundamentalmente los votos de Cité Soleil, que es como una especie de, digamos, una ciudad oculta donde... el miedo, es el lugar donde no se puede pisar, por el extremamiento, digamos, de la exclusión, es donde el movimiento La Balaz es muy fuerte. Bueno, ellos dicen que directamente, estaba leyendo las declaraciones de Maris Narcís, que es como se llama y más o menos lo he logrado memorizar, que dice que las urnas de Cité Soleil directamente no fueron entregadas al Comité Nacional Electoral Provisorio. Es impresionante. ¿Ah? Una suerte de fraude, digamos, de lo que era acá la época del fraude patriótico, que se le llamaba. Bueno, no sé si es patriótico, pero que es fraude, fraude. El de acá tampoco era patriótico. Ah, bueno, bueno. Digo, fraude alevoso. Ahora, en el medio de la devastación que hay en el país, vamos a recordar que este año, en el 2010 fue el terremoto, y este año tuvieron un huracán, otra vez con centenas de muertos, el y 2011 miles... Fue el 12 de enero, 11 de enero. En enero del 2011 fue el terremoto. El terremoto, justo arrancando el Pero 2011. Ahora tuvieron un huracán, hace claro. poco, el sí, Matthew. Entonces, tienen la gente, miren, tienen miles de cientos de miles en las calles sin casa. Sin casa. Bueno, póngale comillas. ¿Me escuchó? Comillas. Porque lo que se han caído son chozas, chabolas, claro. Lo que sea. Pero lo tenían. El cobijo. Sí. Ahora no tienen nada. Unos plásticos, bueno, algunos lugares llega la ayuda internacional, pero es mínima. Están asolados por el cólera, absolutamente, y estaba viendo que sale una disculpa de Ban Ki-moon, como cerrando la gestión de la ONU, pidiendo perdón, disculpándose por no haber estado a la altura de las circunstancias como Naciones Unidas, en el tema del combate al cólera. ¿Quién estuvo al pie del cañón luchando con lo que tiene, con lo que hay para salvar las vidas en Haití? Los médicos cubanos. Claro. Una y otra vez, los médicos cubanos. Es decir, la revolución cubana. Es decir, Fidel Castro. ¿Por qué? Porque esto, sostener esto es una política de Estado. Una política de Estado que responde a una concepción política. Por eso decimos que es Fidel Castro. Toda esa práctica de solidaridad que siempre se basó en la necesidad de ayudar humanamente a quien lo necesite. En cualquier lugar de la frontera, cuando el terremoto en Pakistán, allá fueron los médicos cubanos. Y no van al hotel a hacer consultas, van al lugar de la catástrofe, absolutamente. A trabajar con la gente, a pelear con lo que hay. Cuando fueron y están... en la lucha contra el cólera, es decir, para salvar vidas, están ellos mismos trabajando en el lugar del cólera, enseñando la educación que se puede con el problema de las aguas a la gente, tratando de hacer zanjas, de cerrar el paso de las aguas negras o servidas, como se llama. Bueno, haciendo un trabajo en toda la línea. ¿Quién es? Cuba. Guatemala inundada y afectada por los huracanes. ¿Quién está? Cuba. Honduras, ¿quién está? Cuba. Nicaragua, Cuba. No solamente está donde están los gobiernos que le gusta, está donde la población necesita de auxilio. Y por supuesto, no invade. Entonces, tiene acuerdos con los estados, con los gobiernos, para prestar esa ayuda. Pero digo, es bueno, y quiero recordar esto porque parece que uno... Cuando los pueblos lloran a Fidel Castro, cuando se lo recuerda y dice, vive entre nosotros, es porque vive entre nosotros. Está ahí, en la vida cotidiana, siendo parte de la esperanza, de la posibilidad de vida. Eso es. Eso es lo que sembró. Un compañero escribía desde La Habana, bueno, desde La Habana, desde toda Cuba se pueden decir muchas cosas. pero me recordaban que el silencio sepulcral, no sé si ustedes conocen Cuba, pero muchos oyentes seguramente sí. Y saben que si hay un lugar bullicioso por excelencia es Cuba. Hubo una nota de opinión esta semana. Se extraña el sonido de Cuba cuando lo alguien, digamos, que hacía la crónica desde allá, que decía que había algo raro, que alguien que había estado varias veces decía, no hay música en las calles. No hay música, había un silencio, ni música ni nada, un silencio. Es como que el pueblo enmudeció. Con multitudes, además, ¿no? Porque en un lugar donde no hay nadie, hay silencio, obvio. Sí, pero podría algún sacado... Sí, sí. Podría haber estado con la música en el auto, porque ahí se usa altísima la música en el auto, en los visitantes, todo el mundo está con música. Y además se habla a los alaridos, una costumbre que es difícil de moderar, lo digo autocríticamente, porque ya es un hábito cultural que cuesta, ¿verdad? Entonces el silencio es un sonido, el silencio también habla, y habla de ese respeto, habla del cariño. Y habla de la conmoción de los cubanos y de las cubanas. Se calcula más o menos 2 millones de personas en Ciudad de La Habana. Estuvo abierto día y noche el mausoleo de Martí para que vayan a expresar sus últimos saludos a Fidel Castro. Se calcula 2 millones de personas en una ciudad de 2,5 millones. Yo saqué más o menos la cuenta, una persona por casa. Santiago tiene 1,5 millones de habitantes. Cuba 2 millones, en La Habana 2,5 millones. En La Habana estuvieron 2 millones. Claro. En 2 días. Claro. Es una conmoción total. No es para hacer un récord. Yo te digo, no es para hacer el récord, porque esto es una cuestión que se lleva en el fondo del corazón, en el estómago, en todas las fibras del cada ser. Pero... cuando te golpea también se sale a manifestar. No es muy sencillo controlar los sentimientos y los pensamientos. Pero bueno, otro compañero me escribió y resaltó, hay una tendencia ahora a querer ver, bueno, ¿cuál es el legado? Los legados yo creo que son muchos y múltiples y disímiles, ¿verdad? Si hubiera uno solo también hablaríamos de un poco de pobreza. Pero lo que cada uno le queda, ¿qué le queda? ¿No? Son 11 millones, más de 11 millones de cubanos que harán su a mí me quedó esto, me quedó el otro. El tema de la solidaridad sale mucho y sale con mucha fuerza el hecho de Fidel ser el hombre de haber convertido el revés en victoria. Entonces yo me quedé pensando en esta síntesis que me escribió este amigo, este compañero de tantos años. Y sí, porque desde el Moncada fue un fracaso. El asalto al cuartel Moncada fue un fracaso. Sí, recuerdo una de las frases que me impactó del Moncada, es esto de que escrito por Fidel, unos hombres indignos convirtieron el uniforme militar en delantales de carnicero. Sobre lo que fue esa masacre del Moncada. Sí, porque fue una masacre. Los que quedaron vivos los remataron. Sí. Y los que lograron agarrar con vida, la masacre fue en las torturas, ¿no? Uh-huh. Aide Santa María le dieron los ojos de su novio en un plato. Le dieron, se los mostraron. Bueno, mucho se puede relatar, pero el no caer, ¿no? El no caer. Después, digamos, momentos así grandes que todo el mundo conoce, la cárcel, el exilio, volver en el yate Granma, cuando llegan, quedan 12. Y cuando Fidel, eso es una cosa muy impactante, porque cuando ve que son 12, dice, hemos ganado. No sé cómo puede ser. Bueno, porque vio que tenía como 12 comandantes de todo lo que iba a hacer. Y con ese empuje llevó adelante todo. Entonces me gustó mucho esta síntesis, que es también una gran enseñanza, ¿no? Que se pueden sufrir reveses, pero si usted es consciente de la razón y de la verdad, lo más importante es levantarse. Y él lo dijo muchas veces, contando anécdotas del Che. Cuando el Che, cuando ellos estaban en México, como el Che iba a entrenar y subía una montaña todas las mañanas. y nunca llegó a la parte de arriba. Vamos a recordar que Che era asmático y que luchaba contra eso, ¿verdad? Entonces tenía ese entrenamiento de caminar todas las mañanas. Y él le decía, pero ¿para qué vas si ya sabes que no vas a lograr? Más o menos así, no es un testimonio esta pregunta. Pero bueno, el Che le dijo que lo iba a intentar todo el tiempo hasta ver si algún día lo lograba. Y eso dibuja también la cuestión de la perseverancia como un elemento de construir el revés en victoria. Ese gigante que ha construido el revés en victoria es el gigante que está llegando a la zona oriental de Cuba, a la zona de las guerras de la independencia, a la zona de la frustración de la guerra de independencia en 1902 por la intervención norteamericana. Vamos a recordar que provocan un atentado en un barco norteamericano para intervenir cuando ya Cuba había ganado la guerra. ¿Para qué? Para mediatizar y ellos ser los garantes de la independencia de Cuba. Con lo cual, ya sabemos que de garante nada, y fundaron la neocolonia, lo que en Cuba se llama la pseudo-república. Por eso, con la revolución en el 59, ellos dicen que van a concluir la obra de la patria, que es llegar como hubieran llegado los mambises de Oriente hacia La Habana, la capital. Está, no son metáforas, sino que es, imaginémonos nosotros si San Martín nos hubiera acompañado hasta principios del siglo XX, ¿verdad? Fidel ha contado con mambises que habían luchado en las guerras de independencia. Tiene el pueblo, los mambises son los que eran esclavos antes, ¿no? Tiene eso en el acervo cultural, en la fortaleza, incluso en las formas que usaron para la resistencia y la lucha en la sierra. Con él se podría decir mucho, pero además de todo lo que deja el legado, yo quiero resaltar dos cosas. Por un lado, que se muere un poco de todos nosotros, porque ese dolor desgarrador es porque una parte de uno también se va. Se queda la fuerza de su mensaje, de su práctica, de su ejemplo, pero también uno siente que se va un poco. Y por el otro lado, aunque cueste más aceptar y asumir, también es cierto que se está cerrando toda una época histórica, la época de las revoluciones del siglo XX, con el último gran ideólogo y líder que las llevó adelante, que es la época de la Revolución Cubana. No es solamente un deceso más, no solo por la importancia, sino por todo lo que gestó, lo que significó, y esa grandeza de dejar el mensaje de que no copiar a Cuba, ¿no? No copiar a Cuba, sino buscar cada pueblo su propio camino. Y su último mensaje de revolución, que dice, es conciencia del tiempo histórico y cambiar todo lo que debe ser cambiado. Si revolución es conciencia del tiempo histórico, no se puede pensar hoy como se pensaba a mediados del siglo XX. Eso es lo que te está diciendo. Sí. Trata de ver cómo vas a luchar por la justicia social, por la dignidad, con el pueblo, a la usanza, la forma, la conciencia y la identidad que el pueblo sea capaz y quiera llevar adelante. No se puede imponer. Además, si estás imponiendo, ya no es un tema de justicia, es un tema de imposición. Y para eso, y en ese sentido, hacer la batalla cultural, es decir, la lucha por las ideas para llevar, en ese sentido, adelante esos procesos populares de lucha por la justicia, la dignidad humana, que es una semilla muy grande que deja en todo el continente, en África, en Asia y en el mundo. Recordar para cerrar que siempre, siempre la Revolución Cubana ha estado allí al auxilio de los pueblos, no como proyecto empresarial, sino como solidaridad entre todos los seres humanos de este planeta. Muy bien, Isabel Rauber, entonces su columna de este sábado aquí en Sobre la Hora. Bueno, muchas gracias y volvemos a encontrarnos el sábado que viene. El sábado. Esperamos tengamos buenas noticias el sábado que viene, ¿no? Sí, Isabel, es como la posibilidad. Estamos preguntándole a los oyentes, y bueno, sí. Ya lo hicimos nosotros también, como parte del programa, te vamos a pedir que lo hagas también. Viste que Macri se puso un 8 en su autoevaluación. Vos además que sos docente, que estás en exámenes, esto, ¿qué nota le pones a Macri en su primer año de gobierno? Yo no creo que sea un tema que se pueda evaluar. Tal vez sea metafórico, ¿no? Sí, más bien. Metafórico, porque digamos, un gobierno es mucho más que un aula. Pero digamos que lo vamos a reprobar por ahora. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, 10 en punto de la mañana, vamos con el informativo de la mano y la voz de Pepe Villanueva.